La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. Ya estamos por aquí, empezando a poner algo de música, acá de fondo. Empezamos con la Carmina Burana, la versión que sacó Ray Manzarek por allá por el año de 1983. El tema que escuchamos hace rato antes de, como previo a la transmisión, es de Wheel of Fortune, number one, la rueda de la fortuna número uno. Eso fue como un previo. Y también recordando a los Doors, con ese tremendo álbum que lanzaron en el año de 1970 llamado LA Woman, que acaba de cumplir apenas el día 19 de abril, 50 añitos nada más de haber salido ese tremendo disco llamado LA Woman, lleno de éxitos. Iremos a lo largo de la transmisión lanzando algunos de los temas de ese fabuloso disco de los Doors, que no se nos hizo ver a Morrison en algún escenario cantando esos grandes temas de ese disco, ya que falleció al poco tiempo. Bien, pues vamos a empezar aquí a saludar a la banda que se está haciendo presente aquí en la transmisión. Alexa, ya lista aquí para estar en sintonía, pidiendo buen material. La señora Eva también, un saludo para ella desde la Casa del Rock. Mi buen amigo Mitra, que ya también se hace presente. Vamos a refrescar la página para ver qué nos comenta Mitra. Hecho, ya estamos aquí listos para rockear y romper cosas. Tiene ganas de destruir hoy cosas, Mitra. Esperemos que estén un poco alejados de Mitra el día de hoy, porque si no, pues puede tocar alguna de las cosas que haga ahí, que haga ahí en su casa, ¿no? Donde se encuentre Mitra. LA Woman fue la primera, LA Woman fue la primera canción que me gustó conscientemente desde la primera vez que escuché. Tenía como 4 años. Fíjate, Mitra, qué chido. Sí, es un gran disco ese de LA Woman. Para mí es uno de los mejores de los Doors. Y una cosa interesante de ese disco es de que ellos hicieron la producción junto con su ingeniero de grabación, ya que su productor, con el que estaban acostumbrados a grabar, pues no quiso aventarse el trabajo, que porque se le hacía aburrida la música. Y pues bueno, pues para mí es una de las grandes producciones de los Doors. Y como dicen por ahí, ellos aprendieron a producir después de ya de varios años trabajando con este productor, y se decidieron aventarse ahora sí que el albur y crear su obra, una de sus obras maestras para mí, LA Woman. Sí, dice aquí Mitra, sí, estoy en casa terminando de hacer limpieza. Sí, estoy así de rudo, dice. Bien, entonces, Mitra, fíjate, ¿estás haciendo limpieza después del destrozo o qué onda? ¿O estás acomodando para destruir ahorita? Bien, entonces, Mitra. Alexa, ya también digo que ya está por acá lista. Y toda la banda que se empieza a conectar poco a poco. Los amigos de Qué Buena Rola, Alter Ego, que son grandes camaradas que se solidarizan por acá con la transmisión y empiezan a compartir. Qué chido, muchachos. Sean bienvenidos aquí a la Casa del Rock. Limpiando por sanidad. Bien, entonces, Mitra, eso es bueno. Bien, pues Mitra ya esté compartiendo por ahí. Pues vamos a empezar a escuchar un material de este grandioso disco de LA Woman para ponerlos en sintonía con los Doors, con esa producción. Pues vamos a escuchar LA Woman, ¿no? Porque pues es una de las grandes rolas. Y tenemos aquí de fondo a Ray Manzarek con su producción del año de 1983 llamada Carmina Burana. Vamos a bajarlo un poquito y vámonos con LA Woman. Y esto dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. waiting on a lost angel. City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Sadness. LA Woman, The Doors, de su álbum LA Woman homónimo del año de 1971. Como les digo, estamos recordando este gran disco de The Doors, que recientemente está celebrando sus 50 años. La página oficial de los Doors estaba compartiendo entre semana. El mero día 19 de abril estuvo compartiendo el disco. Quién sabe quién lo estaba lanzando, pero estaban ahí con una tornamesa y con el disco de vinilo, un disco de vinilo en color blanco. Se ve que era de esos de colección. Y pues lanzaron todo el disco, todo el material. Estuvo padre ahí la... Ahora sí que la... la convivencia, ¿no? Y escuchando el material mientras la gente compartía, ahora sí que, su experiencia con esta tremenda música de los Doors. Bien, seguimos por acá. Alex Thrasher, saludos a todos y todas los radioescuchas de la Casa Radio. Aquí su cuate Alex Thrasher, ya bien puesto para disfrutar de buen rock. Vientos, Alex, qué bueno que estás por acá, ya listo para escuchar buena música. Y también Alexan se pone aquí en contacto también. Saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, ya presente a escuchar buena música. The Doors, me encanta. Sí, pues es una de las bandas más grandiosas del rock de todos los tiempos. Y hace poco estuve platicando con unos de mis alumnos. Ya ven que doy clases de guitarra en línea. Platicábamos acerca de la educación musical en, ahora sí que, en las escuelas, ¿no? Y en México. Y comentaba de que pues en México pues es muy difícil que el arte, en este caso la música, se promueva en las escuelas. Muchas veces se promueve, pero no se le da ese, pues esa importancia, ¿no? Como se debiera, ya que muchas veces los alumnos van, pero nada más van así como que una, van a tomar una clase así como que de extraescolar, ¿no? Que no tiene nada que ver con su, con sus materias de base. Y eso es lo malo, porque le restan esa importancia y no se aplican muchas veces los alumnos como debieran, ni siquiera los maestros tampoco, ¿no? Yo he tenido alumnos que van a escuelas particulares y aún así en las escuelas particulares también como que no les brindan ese apoyo, y hasta ellos mismos me dicen: no, pues vamos a la clase pero no aprendemos nada, el profesor nada más se la pasa platicando ahí con las niñas y ni nos pela y no aprendemos nada. Y pues bueno, eso es lo que me preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo es que los músicos rockeros de los 60s en Estados Unidos, en Inglaterra o en Europa, crearon cosas tan grandiosas siendo tan jóvenes, ¿no? Y pues es eso, porque ellos sí tenían esa cultura, tienen esa cultura, ¿no? De enseñarles música, pero de manera formal, ¿no? De manera, pues no sé, con un interés especial en que los chicos aprendan, ¿no? A tocar un instrumento, que aprendan a cantar y que aprendan diferentes estilos musicales. Y por eso ellos tenían las herramientas para poder crear música interesante, música creativa a tan corta edad, ¿no? Como lo hicieron grandes músicos, ya les digo, como los Doors, ¿no? Y muchas bandas más, ¿no? Ya saben que salieron muchos grupos que impactaron en los 60s. Y muchas veces es por eso, porque ya tenían esa cultura de la música desde chavos y pudieron crear grandes cosas. Y aquí en México hubo grupos que hicieron algunas cosas, pero no hay una música realmente, por lo mismo de que igual no tuvieron chance de desarrollarse más. Pero los que surgieron no tuvieron ese impacto, ¿no? Muy pocos realmente hicieron cosas así buenas o que impactaran, ¿no? A nivel mundial. Bien, pues seguimos por acá saludando a la banda. Saludos, Casa Radio. Tremendo cambio y madurez del Rey Lagarto. Se le extraña. Que descanse Jim. Las descanse Jim, dice mi hermano. Sí, pues tremendo Jim Morrison. Ya saben que pueden pedir su material y estamos aquí hoy recordando a Jim Morrison con ese tremendo disco que no pudo ya llevarlo a los escenarios, dado que pues falleció al poco tiempo. Recuerdo que John Densmore le llamaba por teléfono a Jim Morrison cuando Morrison estaba allá en Francia y le comentaba que ya estaban sonando los temas en la radio y que ya era la hora de empezar a moverse para la promoción del disco y hacer algunos conciertos. Y sí, Jim Morrison le dijo que ya iba para allá en corto, ¿no? Sí, ya voy para allá en unos días, voy para allá y ya les caigo para empezar a girar. Pero pues ya no tuvo chance. Vamos a seguir escuchando algo de material de LA Woman en lo que se va animando la banda a pedir material. Vámonos con otro disco de aquí. Vámonos con Amala Locamente, The Doors, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Love Her Manly, The Doors, Ámala Locamente. Es el segundo tema que se desprende de este fabuloso disco llamado LA Woman, lanzado el 19 de abril de 1971. Acaba de cumplir 50 añitos nada más. Imagínense, eran unos chamacos los Doors cuando sacaron ese tremendo disco. Unos niños prácticamente. Dice mi hermano Octavio, el genio Ray Manzarek, en paz descanse. Sí, también Ray Manzarek ya se fue, pero pues dejó ese gran legado, ¿no? Este gran material que pues ahí podemos disfrutar toda su magia de Ray Manzarek y de cada uno de los elementos, porque cada uno le imprimía un toque especial que hacía que la música de los Doors ahora sí que llegara a unos límites muy altos. A unas alturas más bien muy altas. Y después de estos, de este material de LA Woman, los Doors sacaron otros dos discos. Ya sin la voz de Jim Morrison. Ahí se intercalaban las voces Ray Manzarek y Robbie Krieger. Pero pues no, faltaba ahora sí que ese condimento, ese elemento especial que era Jim Morrison, que le sabía dar la, pues, la expresión a la música, ¿no? Lo que necesitaban esas piezas instrumentales para que impactaran de manera grandiosa en la audiencia. Bien, bonita noche aquí escuchando. Saludos a todos, Ruth. Vientos, Ruth, qué bueno que estás por acá escuchando buena música. Mi cuate Víctor, vamos a ver. ¿Qué onda? Buenas noches, saludos a toda la banda. Mi gran amigo Doors. Estaría bueno algo de Satriani. Y saludos a mi nieto Oliver. Saludos por ahí, Víctor, a tu nieto Oliver. Bueno, pues sigue con esos Doors, dice ese Doors. Con esos Doors. Bueno, sí, estamos recordando, ya sabes, a los Doors, pero sí pueden pedir material para irlo intercalando. Dice Mitra, bueno, no sé, siento que el guitarrista nunca destacó. El guitarrista de The Doors, no manches, Mitra. Para mí es de lo más grandioso que hay en el rock. Y ha influenciado a muchos grandes músicos de la escena rockera. Robbie Krieger. Por ahí comentaban, ahora sí que Billy Gibbons, que fue uno de los seguidores de los Doors, y comenta de que Robbie Krieger fue una de sus influencias. En sí los Doors, ¿no? Pero Robbie Krieger como guitarrista. Bien, bien, Mitra ya está pidiendo material. Y también, pues vamos a empezar a lanzar algunas rolas. Para Víctor, nos pidió una rola de Satriani. Vamos a poner un tema de Satriani de su álbum Shockwave Supernova, para que vayas escuchando algo un poco más, pues no digo tan nuevo, porque ya es del 2015. Yo me acuerdo cuando salió ese disco, no manches, cómo me impactó este material que sacó Satriani, que se me hace muy bueno. Ya rompió con un poco con ese virtuosismo al que nos tenía acostumbrados, pero un gran feeling Satriani. Me gustó mucho este álbum. Vamos a escuchar este tema que le da nombre al disco, Shockwave Supernova, Joe Satriani, para Víctor y toda la banda de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Shockwave Supernova, Joe Satriani, de su álbum homónimo Shockwave Supernova del año 2015. Eso fue para nuestro amigo Víctor, que está escuchando muy atentamente la transmisión de La Casa del Rock. Vamos a leer un poco acerca de este material de Joe Satriani. Shockwave Supernova es el 15º álbum de estudio del guitarrista Joe Satriani, lanzado el 24 de julio de 2015 a través del sello Sony Music Entertainment. La banda estuvo conformada por el bajista Ryan Beller y el baterista Marco Minneman, al igual que el multiinstrumentista Mike Kennelly. Los productores fueron Martin Birch y John Cuniverti. Grandes productores ya con una gran trayectoria, que pues, han trabajado con bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple, Whitesnake, entre otras. Es una banda, una producción bastante chida. A mí me gusta mucho esta producción de Joe Satriani. Y como les digo, pues se alejó un poco del virtuosismo para clavarse un poco más en el feeling. Aunque Joe Satriani nos tiene acostumbrados a ese feeling, ¿no? Él es uno de los guitarristas que mejor maneja las melodías. Y él comenta que una de sus grandes influencias es Carlos Santana. Tomó ahora sí que la influencia de Santana para hacer esas melodías chidas, nada más llevándolas un poquito más allá con, ahora sí que con todo el arsenal de efectos que maneja, ¿no? Todo lo que hace con su guitarra, pues logra llevar esas melodías un paso más allá, pero bien perronas, ¿no? Y Santana pues no tiene jefa. Ahora sí que para mí es el mejor de todos, ¿no? En cuanto a feeling en la guitarra, un feeling muy, muy original, que pues ahora sí que sus grandes músicos reconocen ese talento de Carlos Santana. Bien, pues Mitra dice Mitra: siento que el chido era Manzarek. Estábamos hablando de la producción de The Doors, del último disco, ¿no? Que sacaron con Jim Morrison. Y él me comenta a Mitra que para él pues no destacó mucho este Robbie Krieger como guitarrista, que para él el bueno era Ray Manzarek. Pues sí, Ray Manzarek destaca muy cañón por sus, ya saben, sus teclados, ¿no? En las grandes canciones, ¿no? Como la de Enciende mi fuego, ¿no? Pero fíjate, Mitra, que es curioso esa de rola de Enciende mi fuego, pues la compuso Robbie Krieger, el guitarrista. Y Love Me Two Times y varias rolas más compuso Robbie Krieger, que ahora sí que fueron de las rolas que impactaron de manera tremenda, ¿no? Llevándolos a las grandes, ahora sí que a las grandes ligas, y también llevarlos a los primeros lugares, ¿no? De popularidad en aquellos tiempos cuando lanzaron esos materiales. Y ya sabes que The Doors creo que llegó al número uno con Enciende mi fuego cuando lanzaron ese primer disco. Raimundo, ¿qué hubo? Dice: saludos a toda la banda radioescuchas de La Casa Radio. Ya andamos por acá sintonizando vibración rockera con toda la banda. Vientos, Raimundo, qué chido que andas por acá. Carlos Santi y varias bandas que está por ahí. Ya habíamos nombrado a Ruth, que también está por acá. En la N, quién sabe quién sea, pero también anda por acá, también ahí en el chat oficial de Metal Blood. Bien, vamos a... Dice Mitra: Santana is nice. Sí, Santana estaba bien cañón. Está bien cañón Santana, pues sigue haciendo buenas rolas. Vamos a buscar esa rola que quiere Mitra. Nos pide Love Me Two Times de The Doors. Vamos a escuchar esta canción que se desprende del disco Strange Days. Y eso dice así: Love Me Two Times, The Doors. now. Do not speak. Try me one time. Yeah, my knees got weak. Let me to time, girl. Last me out through the week. Let me to time. I've gone away. Let me to time. I've gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. You time, babe. Love Me Two Times, The Doors, de su álbum Strange Days del año de 1967. Tremenda rola, tremenda canción para nuestro buen amigo Mitra. Bien, bien. Muy buena rola, estaba escuchando acá atentamente la grabación. Y el bajo lo tiene empañado del lado izquierdo, la guitarra del lado derecho, el teclado del lado izquierdo. La batería pues sí la tienen en medio y igual la voz. Pero pues en aquellos tiempos las mezclas eran muy ingeniosas. Apenas estaban manejando el estéreo, ahora sí que el sonido estéreo. Y antes las mezclas por lo regular pues, siempre se hacían en mono, ¿no? Y los instrumentos pues siempre aparecían en el centro. Pero ya cuando apareció el estéreo empezaron a experimentar y empezaban de repente a poner un instrumento de un lado, otro del otro lado y así. Y tratando de como que de equilibrar la onda, ¿no? Y pues a mí se me hacía muy padre, muy creativo. Hoy en día pues ya es difícil escuchar ese tipo de producciones. Ya todo está así como ya más estructurado y estandarizado. Que rompen mucho con esa creatividad de antaño. Estaría bueno que las nuevas producciones empezaran a experimentar igual, ¿no? Como antaño, ¿no? Hacer cosas así extrañas con todo lo que se puede hacer hoy en día, ¿no? Ya escuchamos unos audios por ahí en 8D, creo, ¿no? Así que bien raros, los paneos bien extraños. Pero a mí como que no me gustó mucho esa onda. Como que sí está bueno usar un poco, pero no demasiado, porque ya como que te empieza a marear el sonido cuando empiezas a escuchar un instrumento que pasa de un lado para otro y luego lo otro y así. Soy así como, pues ya medio mareador. Bien, seguimos aquí en la onda y saludos para nuestro buen amigo David Maldonado, ese gran rockero, maestro, pintor, no de brocha gorda, sino que pintor acá de arte, ¿no? De buenas obras. Mi amigo estudió en la escuela, en la Academia de San Carlos, hace ya un buen rato y pues tiene grandes conocimientos y ha creado buenas rolas. Bueno, no buenas rolas, sino que buenas obras. Estamos hablando de música y le metemos acá de repente algo relacionado. Inicio polémica, dice Mitra. ¿Creen que el rock está muriendo? Sí, no, ¿y por qué? Ya lanzó la encuesta a Mitra. Y es la polémica. ¿Creen que el rock está muriendo? Sí, no, ¿y por qué? Pues a ver qué opina la banda, ¿no? Ahí está ya la propuesta de Mitra. A ver qué nos comentan. Loki, ya también está por acá. Alex Velázquez, que de repente le digo Alex Vázquez, pero sí, Alex Velázquez ya también está por aquí. Qué chido, Alex, que estás por acá. Arturo, ahora escuchemos este covercito que es... que siento que se revienta Aerosmith, Love Me Two Times. Ah, no, más bien dice... Arturo, escuchemos este covercito que se revienta Aerosmith, Love Me Two Times. Ahí está. Nosotros también tenemos un cover por ahí de Love Me Two Times, ¿eh? Que hicimos ya hace unos añitos. Dice Camita, dice, por un lado siento que escuchamos las mismas bandas y no siento que salten bandas nuevas. O sea, esa es la opinión de Mitra. ¿Creen que el rock está muriendo? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Ahí está. Vamos a poner la rola que nos comparte. Nos comparte Alex Thrasher. La de Love Me Two Times, pero con Aerosmith. Vamos a ver. La lanzamos en un... yo creo que después de esta rola, para que se refresquen un poquito, ¿no? La oreja. Y mientras escuchamos esta rola pesada también del álbum de los Doors. Ahorita estamos con puro Doors, pero ustedes pueden pedir el material que quieran, ya saben. Esta es una canción muy pesada de los Doors para mí. Been Down So Long, del álbum LA Woman. Lo estamos recordando después de 50 años de ese lanzamiento de este material. Es una rola pesada, escúchenla. A mí se me hace pesada. Esto dice así: Been Down So Long, The Doors. Well, I've been down so goddamn long that it looks like up to me. Well, I've been down so very damn long that it looks like up to me. Yeah, why don't one you people come on and set me free? I said, warden, warden, warden, won't you break the lock and key? We'll be right back. Down So Long. Lleva tanto tiempo sin funcionar, algo así. Una rola pesada, pesada de The Doors, de este fabuloso álbum LA Woman. Y nos comenta Víctor, efectivamente está muy bien, muy pesada, dice. Está pesada, muy buena, dice. A ver qué dice. Ah, sí, me pide otra canción, Víctor. Estaría bien cuando acaba la música. No manches, es una tremenda rola esa también, Víctor. Bien cañona. Dice acá, dice mi hermano Octavio. No sé lo que dice por acá. Aquí dice mi hermano, dice... Mi Arturo, mi punto de vista, el rock nunca terminará hasta que la música termina. Pónganla, porfa. Prográmanla, porfa. Carnal, ya va, se cámara. Dice, sí, pues fíjate, ya también la pidió Víctor esta canción. Cuando la música acaba de The Doors. Sí, opinen acerca de lo que comenta Mitra, ¿no? Ya Octavio ya dijo que el rock nunca acabará, ¿no? Hasta que la música termina. The Doors. Dice, ah, caray, como que. Dice Raimundo, ah, caray, como que el rock está muriendo. Ese memo me llegó. Ese meme, a decir, ¿no? Yo creo que no está. ¿No está qué? A ver, yo creo que no está metiendo solo que siempre. Dice, aquí yo creo que no está muriendo, algo así, me imagino lo que está diciendo Raimundo. Pero siempre ha sido muy selectivo, o sea, es exclusivo para los que disfrutan la buena música. Bien, pues Raimundo está ahí comentando. Sí, es muy buena música. Que es difícil no pensar que el rock está muriendo. Tal vez programamos muchas rolas o escuchamos muchas rolas que pues que son grandes obras maestras, ¿no? Que son rolas que pues no se van a dejar de escuchar. Ahora sí que por su misma naturaleza, ¿no? Es música que a todos les gusta, ¿no? A todas las generaciones. Yo conozco muchos chavos a los que luego les doy clases de guitarra. Chavos de 10 años, de 8 años, 14, 15 años, que su música favorita es el rock de los 60s, 70s. Me hablan de Black Sabbath, me hablan de Queen, me hablan de los Doors, me hablan de Deep Purple. Música muy buena que es para todas las generaciones. Y algunas veces me comentan de rock nuevo, ¿no? Pero por lo regular ellos también se influencian de la música de esas épocas que les digo, ahora sí que la época de oro del rock, 60, 70, 80. Y Alexa comenta por acá, no creo que el rock esté muriendo, pero hace falta un sonido que sorprenda. Pues hay nuevas bandas, pero se escuchan igual, otras que ya son reconocidas. Se escuchan igual a otras que ya son reconocidas, dice Alexa. Dice Raimundo, mientras existan personas con ritmo en el corazón, existirá la música. Y mientras exista la música, existirá el rock. Bien, entonces Raimundo. Aquí está comentando Víctor, también algo vamos a esperar a que acabe de escribir. Dice, no, el rock nunca muere, pero sí hay muchos géneros de música buenos para unos y muy malos para otros. Pues ahí está, bien, Víctor. Buen comentario. Pues ahí está, Mitra. Vamos a buscar esa de cuando acaba la música. Pero mientras vamos a lanzar otra rola de Satriani, de este tremendo disco llamado Shockwave Supernova. Vámonos con una rola bastante chida, suavecita. Esta canción que se llama All of My Life, Joe Satriani, de su álbum Shockwave Supernova del año 2015. Esto dice así. My Life, Joe Satriani, de su álbum Shockwave Supernova. Esas percusiones, esa batería bien cañona. Una gran producción esa de Joe Satriani, trabajada con grandes músicos, grandes productores. Bien, un saludo para Leonides también, que está por ahí, mi buen amigo Leonides, músico y escritor. Raimundo pidiendo su material, ya lo tenemos aquí listo para lanzarlo en un momento. pues ya comentaron acerca de lo que preguntó Mitra, ¿no? Si creían que el rock está muriendo. Y ya toda la banda que ha comentado hasta ahorita dicen que no, que el rock nunca morirá. Sí, yo también pienso igual, pienso lo mismo, que el rock no, nunca va a morir. Y que sí van a surgir igual grandes producciones, grandes bandas. Ya la música ha cambiado, ¿no? Ya saben que la manera de producir música, pues ya no nada más depende de una compañía discográfica. Ahora ya depende de la creatividad de los músicos, ya que muchas veces ya se autoproducen ya saben que con las tecnologías de hoy en día ya uno puede empezar a hacer sus cosas de bajo presupuesto, pero con buena calidad. Allá nada más lo que hace falta es buena creatividad y paciencia para crear buenas cosas y estudiar, ¿no? Ya saben, siempre es bueno escuchar mucha música a manera de, también por gusto, pero también a manera de estudio, para conocer y empaparse de todos esos ritmos, para poder también fusionarlos y crear obra, ¿no? Una obra más fresca. Dice Raimundo, ese Joe Satriani evolucionó muy cañón. Sí, Joe Satriani está muy cañón. Dice mi hermano Octavio, dice, ese día que dejemos de escuchar música de cualquiera de los diferentes géneros, nunca llegará, porque estamos hechos de música. O sea, ahí está la opinión de mi hermano Octavio. Saludos ya, reportándome, dice René. Bien, René, qué bueno que ya estás por aquí. Y vamos a recibirte con una rola llamada, a ver, ¿dónde quedó? Lola Montes, Volbeat. Abrazo para todos, dice René. Te recibimos con esta canción, René. Volbeat, Lola Montes. Para Raimundo y toda la banda de la CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Feel the fire where she walks, Lola Montes, so beautiful. Shady in the temper dim, blinding your eyes with a spider bears. Lola Montes, Volbeat. Volbeat, esa banda danesa del año 2001. Ya tenía rato que no escuchaba esta canción de Lola Montes. Me acuerdo que un seguidor de acá de la casa del rock la pidió alguna vez, pero ya tenía un ratote que no la volvíamos a transmitir. Hasta ahorita que Raimundo nos hizo el favor de pedir este material. René dice, abrazo a todos. Hace rato nos comentó igual. Dice, en especial a mi sobrina Pamela, que es su diablo. Pues un abrazo para Pamela. Esperemos que esté disfrutando su cumpleaños el día de hoy. Que lo disfrute todo lo que da, con buena música, con buen rock. Recuerden que también aquí tenemos el momento de la música ecléctica, en la que pueden pedir acá música que, pues igual que no sea rock, pero pues que sí sea una cosa así chida, ¿no? Extrañona, pero ya saben, de buena calidad, para que la banda se empape de otros géneros, de otros estilos, para acrecentar ahora sí que la cultura musical. Ya saben que la música y el rock están hechos de muchas influencias musicales que se mezclan y dan origen a nuevos movimientos. Bien, vamos a buscar un material que nos estaban pidiendo desde hace rato. Ya que estamos escuchando y recordando a The Doors, una canción que habla de música, que tiene como título algo de música ahí. Vamos a buscar ese material. A ver, aquí dice Alex Thrasher. Arturo, yo pienso que, como dice la canción llamada Joda quien joda, de la tremenda banda Lujuria, el rock es eterno. El rock nunca muere. Por favor, pon esa rola. Ah, va, sí, también nos pediste otra rola acá de los Doors que ya tenemos ahí rezagada. Bien, vamos a buscar ese material. Que nos pide Raimundo. Joda a quien joda, Lujuria. También por acá nos comenta la banda Víctor, también nos recomienda un dueto, también de rock fresco, dice dos morritas que se llaman Bala, que es un rock fresco. Ya también nos recomienda un material nuevo, vamos a ponerla en unos momentos. Vámonos con esta rola de Lujuria, Joda a quien joda. Como contestación a eso que nos pregunta Mitra, que si el rock está muriendo. Y aquí una buena manera de responder es con una canción como esta que nos recomienda Alex Thrasher. Vámonos con esto que dice así: Joda a quien joda, Lujuria, de su álbum El Poder del Deseo. Oh, joda quien joda. Escuchamos este tremendo grupo llamado Lujuria. Lujuria es un grupo de heavy metal en castellano de Castilla y León, formado en 1990 por 5 segovianos. Consideran su estilo como heavy metal, heavy erotic metal. Pues ahí está, joda quien joda, el rock nunca morirá. Ahí está, ya es la contestación para la pregunta que nos lanzó Mitra. Que si creen que el rock está muriendo, pues no, el rock nunca va a morir, como dicen, ¿no? Bien, seguimos por acá. Dice, ok, dice Mitra. Sí, siento que el rock nunca va a morir, Mitra. Está muy cañón. Yo creo que hasta que se acabe el mundo, ¿no? Y eso quién sabe, a lo mejor sigue el rock sonando por ahí. Muy buena banda esa de Lujuria, dice Mitra. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar esa rola de... de cuando acaba la música. Y ahorita lanzamos un material que nos pide René. When the music's over, recordando The Doors. Y esto dice así. Recuerden que estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Dice Mitra, hasta el fin del mundo esto acabará, Shendra. Sí, también dice ahí una rola de Shendra, sí. Sí, cierto, veo. En la de Show, ¿no? Si no me equivoco. Bien, entonces, vámonos con esto. When the music's over. Para Víctor, mi cuate Víctor y Octavio, mi hermano. Esta canción de The Doors. Turn up the light, turn up the light, turn up. subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive, she cried, waiting for me outside. Before I sink into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms. We're getting tired of hanging around, yeah. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet very far. Very soft and very clear. Come today, babe, come today. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Ravaged and plundered, ripped her and bit her. Stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. Now, is that any way to behave at a rock and roll concert? You don't want to hear that for the next half hour, do you? All right, come on, come on, come on. Damn, give the singer some, man. Alright. We want the world and we want it. That's New York for you. The only people that rush the stage are guys, you know. So when the music's over, when the music's over, we'll be right back. Thank you. When the music's over, The Doors, de su álbum Absolutely Live del año de 1970. Dice mi hermano Tavo, gracias Casa Radio por tu gran labor, me sentí como aquellos tiempos. Gracias Arturo Shendra, Dios te bendiga. A todos, gracias. Sí, es que mi hermano es gran fan de Doors. Y recuerdo que se aventaba estas rolas con mucha pasión, se las aventaba acá, las cantaba. Y ahora sí que le entregaba el alma en sus interpretaciones. Y en alguna ocasión tuvimos un karaoke por ahí. Y ya saben que los karaoke, pues ahorita ya están a la orden ahí en YouTube. Pues de repente se pone sus pistas y a darle recio a estas rolas de los Doors. Bien, pues eso fue para mi hermano Octavio y Víctor Díaz, que pidieron esta tremenda canción. Bien, pues vámonos a los siguientes temas. Ya tenemos aquí listo el material para nuestro buen amigo René. Una canción que le dedica a su sobrinita, que acaba de cumplir años, que está festejando su cumpleaños más bien. Esta canción que se llama We Lost Control, de la banda de Relentless. Y esto dice así: antes de que se nos acabe la noche, vámonos con esto que dice así. Willows the Control, The Relentless. Como que ese tema se desprende de una película. llamada American Satan. Eso fue dedicado para Pamela de parte de su tío René. Bien, pues ahí está. Antes de que se nos acabe la noche, vamos a darle velocidad. Y aquí nos comparte Víctor un tema de una banda llamada Bala, Human Flesh. Vamos a escucharla. Nos dice que es una música fresca y que tiene algo bueno por ahí que nos pueda atrapar. Y esto que dice así, Human Flesh, Bala. Escuchamos a Bala con su tema Human Flesh. Esto fue recomendado por nuestro buen amigo Víctor. Bala es una banda gallega de stoner rock y grunge formada por Anxela Baltar de A Coruña y Violeta Mosquera. Es una banda que inició por allá por el año de 2015. Pues bueno, pues ya escuchamos un poco acerca de este material que nos comparte Víctor. Pues bueno, vamos a darle recio por acá en lo que tenemos pendiente. Nos pide René una rola de la banda Power Wolf. Este tema que dice así, We Drink Your Blood. Vámonos antes de que se acabe ya la noche. Y esto dice así. Bueno, el sabadito, ¿no? We Drink Your Blood, Power Wolf. Esta banda alemana llamada Power Wolf, creada por allá por el año 2003, se caracteriza por sus temas religiosos en las mezclas líricamente, conceptos satánicos y religiosos, y por la referencia a leyendas sobre vampiros y hombres lobo. Eso fue Power Wolf para nuestro buen amigo René, que pidió su material del día de hoy. Bien, tu René. Estamos acá recordando el disco de The Doors, el de LA Woman, que acaba de cumplir 50 años de su lanzamiento. Y estaban pidiendo material por ahí. Lanzamos ya bastantes rolas de The Doors el día de hoy. Y nosotros tenemos un cover por ahí que hicimos ya hace un rato. Agarré una pistita, ya saben, de internet, y le pusimos la voz y le agregué la guitarra. Le hicimos un pequeño arreglo, pero en sí la base pues es muy similar a la de The Doors. Vamos a escucharla y al ratito ponemos un cachito también de la que nos compartió Alex Thrasher de Aerosmith. Vamos a poner estas versiones. Esto es para Mitra, que nos pidió algo de Shendra, que se iba a ver algo de Shendra para el día de hoy. Y me acordé de este cover que ya tiene rato que lo hicimos. Vamos a lanzarlo, Love Me Two Times. Shendra desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Love Me Two Times, Shendra, como tributo a esa grandiosa banda llamada The Doors. Hicimos nuestra pequeña versión, nuestra humilde versión, con, ya saben, con esas ganas de tocar esta canción a nuestra, a nuestro estilo, ¿no? Dándole nuestro toque. Y acá Mitra dice, suena bien, suena genial, dice Alexa en las vocales, sí le da el llegue, dice. Shendra es la neta, dice Mitra. Vientos, Mitra. Arturo, qué buena versión. Shendra, vientos. Alex Thrasher, vientos, Alex Thrasher, qué bueno. Se oye muy bien, dice Raimundo. Buen cover, amigo. Shendra, muy bien. Vientos, Raimundo, qué bueno que les latió esta versión que hicimos ya hace un rato, hace unos añitos. Y ahí está en YouTube, ya saben, pueden buscarlas y les late y para que la escuchen ahí de vez en cuando. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. ¿Con qué les gustaría que cerráramos? Propongan algún tema y el más votado se queda. Mientras escuchamos de fondo The Doors. Como recuerdo de esa legendaria banda. Jinetes en la tormenta. Acá René, chingón cover. Viento René, qué bueno que te late también. Propongan la rola con la que quieren que cerremos el día de hoy. Algo de The Doors, si quieren. De este álbum de LA Woman. Si quieren que lo cerremos con Doors o con qué quieren que cerremos. De acá dice Mitra, y si nos compartes el canal de YouTube. Sí, el canal de YouTube, búsquenos ahí como Shendra. La verdad es que ni me acuerdo del nombre del canal acá. Bueno, busquen ahí Love Me Two Times por Shendra y ahí les va a dar. Les va a llevar el canal. Dice Mitra, propongo la de Roadhouse Blues. Para cerrar irónicamente y icónicamente, dice. A ver, vamos a esperar más sugerencias. Para cerrar esta transmisión del día de hoy. Vamos a esperar un ratito para que la banda proponga material para el cierre de hoy. Ya Mitra ya propuso un tema. Dice Víctor, gracias por deleitar nuestros oídos. Hasta la próxima. Vientos, Víctor, descansa. Estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Vamos a ver con qué rola nos despedimos el día de hoy. Mientras está buscando la página. La página de Shendra y parece que ya la encontró. Aquí dice Raimundo Thrasher, la cuca le hizo. Más bien Raimundo, perdón. Raimundo le hizo un cover a The Doors, Break on Through. Ahí está ya proponiendo, ya van dos. Pues ustedes propongan una rola nada más. Está Break on True de la Cuca. Y está el Blues de la Cabaña con los Doors. Van esas dos propuestas. Víctor dice igual el Blues de la Cabaña. Ya van dos. Dos pidiendo el Blues de la Cabaña. Una más. Si alguien pide la misma, pues se queda esa de la del blues de la cabaña. Y con eso cerramos. Warman Alone. Dice, para variarle, dice. Warman Alone, el blues de la cabaña y la cuca con el tema de Break On Through. Alex Thrasher también pide la cuca, van 2-2. Y también dice Mitra, voto por la cuca. A ver qué dice Alexa. Van 3-2. El blues, Alex Velázquez, van 3-3. Una más y la que obtenga ese voto se queda, se lanza. Vamos a esperar el voto de Alexan. A ver si vota por la cuca o por el blues de la cabaña de los Doors. Son las que están en pelea. René se, nada más tiene una petición, la de él, la de. Pide la rola de Warman Alone. Y Alexan pide la cuca también. Ya ganó la cuca acá. Bien, pues vamos a buscar ese tema de la cuca. Vamos aquí, vamos a teclearle. Break On Through. La cuca. Vamos a lanzar este tema que acaba de ganar. Es cover. Sí, ese cover de la cuca. Ah, también el otro dice que es cover, dice René. Bien, entonces, pues ya ganó la cuca. Bueno, pues no nos queda más que agradecerle a toda la banda que se conectó el día de hoy aquí a CDMX, la casa radio, la casa del rock, y estuvo pidiendo material y escuchando material, ¿no?, que se compartió el día de hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Y vamos a despedirnos con este tema de la cuca, este cover que se llama Break On Through To The Other Side, para cerrar con broche de oro esta transmisión dedicada en gran parte a el disco de Ellie Woman que lanzó los Doors hace 50 años, allá un 19 de abril de 1971. Ya llovió, pero pues bueno, la música siempre se mantiene joven. Y también los que escuchamos la música, ¿no?, como que no envejecemos, como que nos mantenemos igual. A pesar de que pasen los años, nos sentimos igual de, pues no sé, con esa vibra chida, ¿no?, cuando escuchamos la música, ¿no?, que nos prendía en aquellos tiempos. Y nos sentimos ahora sí que igualmente, pues no sé, alegres, felices por escuchar estas grandes obras. Bueno, pues cuídense mucho. Vamos a despedirnos con esta canción de la cuca, este cover de la cuca llamado Break On Through. Y toda la banda, descansen, pásenla chido, y nos estamos viendo en la próxima por aquí, por CDMX, la casa radio. Acuérdense de visitar la página de CDMX, la casa radio, ahí en Facebook, y compartir lo que, más bien ver lo que compartimos ahí. Y también ustedes pueden compartir algunas cosas que se les antojen, ¿no?, relacionadas, ya saben, con la buena música, con el rock. Saludos a toda la banda que se conectó ahí en el chat oficial de Metal Blood. Bueno, nos vemos en la próxima. Ser chaborruco es la neta, dice Mitra. Vientos, Mitra. Pues cuídense mucho. Vámonos con esto que dice así: Break On Through, la cuca.